UPMA presenta otro capítulo del Doctor Váyase, el consultorio donde todos van a cenar. Domingo, 19 horas, consultorio. En el consultorio no hay nadie, ya que los domingos el Doctor Váyase no trabaja. Al día siguiente... Gladys, ¿cómo pasó el fin de semana? Mal. Bueno, cuánto me alegro. ¿Qué tenemos para hoy? Pero hoy tenemos menudos de pollo al escarparo gratinados con membrillo. No, me refería al tema pacientes. ¿Es un tema de Soda Stereo? No, haga pasar al paciente. Pero doctor, yo quería hacer una consulta sobre un problema que tengo. Gladys, no confundamos los tantos. Si pisa la línea vale 2 puntos. No, yo le quería hablar de mi corazón. Ya sé, Gladys, pero debo decirle que yo no mezclo los temas del corazón con mi trabajo como cardiólogo. Donde se mea no se caga. ¿Querrá decir donde se come no se caga? Es lo que dije. Entonces voy a sacar la heladera del baño. No, veo que no nos estamos entendiendo, Gladys. Me refería al inodoro de la cocina. No, en realidad yo le preguntaba por mi soplo del corazón. No, yo quiero que quede claro que usted es mi secretaria, no mi paciente. Y aunque la viera muriéndose desangrada, no la atendería. Porque tengo una ética profesional que mantener, que me impide sucumbir a mis íntimos recónditos, pero, más recónditos. Pero... Además está el tema de la diferencia de edad. Usted podría ser mi secretaria. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? Ah, y acuérdese de que hoy tiene la primera cita con el abogado por aquel juicio de mala praxis. Uy, cierto, qué nervios. ¿Qué me pongo? ¿Estoy bien así? Yo me pondría un poco más de rímel. Y póngase. Bueno. Debe ser él. Buenas, soy el doctor Rodríguez Reinado Arreguirregaraxereay. Bueno, pase. El doctor lo espera en su consultorio. ¿Pero qué es esto? This course is wet and wild, like me. Es mi diploma de médico. Ah, no sabía que era médico. Sí, pero sigamos con nuestra cita. ¿A dónde me va a llevar a comer? ¿Pero qué dice? Este es un asunto serio. Bueno, desvístase. ¿Cómo? Para revisarlo. Ah, bueno. Déjeme tomarle la temperatura. ¡Epa, doctor! ¿Dónde me está metiendo el termómetro? En la axila. Ah, es que no me gusta que me la toquen. ¿Y qué le gusta que le toquen? Quinta Sinfonía de Beethoven. Bueno, espere que saco mi orquesta. ¿Dónde la dejé? Sí, en el anfiteatro de la clínica. Acompáñeme. Esto es muy lindo, doctor. Pero tenemos que hablar del juicio por mala praxis. ¿Pero qué juicio? No me venga con nimiedades. ¿No ve que estoy tocando la quinta de Beethoven? Pero, doctor... ¡Váyase! ¿Pero es que usted...? ¡Váyase! El consultorio del Doctor Váyase.